Sección 5 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Un hombre de palabra. Leyenda santafereña. Lucas, aunque modesto, era sin duda un hombre de palabra, y así lo dijo a los estudiantes que vinieron ese día al cementerio. Lucas era el sepulturero y lo había sido durante años, por lo menos 20 años. Los estudiantes, joviales y comunicativos, expusieron a Lucas el objeto de su visita. Habían cruzado una apuesta, cuantiosa para sus bolsillos juveniles, con otro compañero llamado Alvear. Alvear debía venir al cementerio el próximo día de difuntos a las 12 de la noche a retirar del osario común un cráneo y llevarlo a sus camaradas como trofeo y certificado de su visita macabra. Y Alvear era un mozalbete muy capaz de ejecutar lo prometido y de ganar, de consiguiente, los 20 pesos apostados. Alvear no le temía ni a Dios ni al diablo. Los estudiantes lo comprendieron y por eso venían a hablar con Lucas. El sepulturero se quedó mirándolos, sin comprender qué papel se le atribuía en aquella apuesta tan insensata y fuera de orden. Los estudiantes se apresuraron a explicarle. «Alvear», dijo uno de ellos, «va a ganarse nuestro dinero sin trabajo. Alvear no abriga ni el menor temor de cosas que, dicho sea de paso, tampoco nos infunden a nosotros ninguno. Retirará la calavera de la fosa e irá a depositarla sobre la mesa del apartamento donde le esperaremos». Y cualquiera de nosotros haría otro tanto, de suerte que no sabemos qué necedad hizo que expusiéramos el dinero que vamos a perder. Necesitamos de usted, Lucas, para que procure evitar esto. Cuando se presente nuestro amigo, a la hora y en la noche indicadas, estará usted listo para espantarlo. Es necesario un susto tal que le haga retroceder y regresar sin la calavera. ¿Comprende ahora la ayuda que le pedimos? Lucas reflexionó un momento y les dijo: «Yo soy un hombre serio y no me agrada verme envuelto en bromas de esta especie. Además, acostumbro retirarme temprano, pues casi siempre estoy cansado del trabajo. A las 12 de la noche de difuntos estaré ya durmiendo». «Oiga usted, Lucas, usted no se acostará hasta habernos servido como se lo exigimos. No queremos que nos ayude gratuitamente. Aquí tiene 2 pesos y 3 más le daremos cuando haya ejecutado nuestro intento. Pero es preciso dar a Alvear un susto enorme, fingir alguna aparición horrorosa, que le haga retroceder, que le aterre. Alvear no traerá arma, pues así lo hemos exigido, y vigilaremos cuidadosamente que venga sin ellas. No hay peligro ninguno». La vista del dinero ablandó a Lucas y la perspectiva de percibir otros 3 pesos, además de los 2 dados en arras, fue el mejor argumento en favor de la propuesta. Como sepulturero devengaba un salario exiguo, y 5 pesos eran una suma tentadora. Aceptó sin vacilaciones. Los estudiantes abrigaron temor de que Lucas faltase a su palabra y se lo dijeron. Lucas les replicó indignado: «¿Faltar yo a mi palabra? Pongo a Dios por testigo. Ni muerto dejaría de cumplir el compromiso que contraigo. Ustedes pueden estar seguros. Y más fácil es que su amigo deje de venir el día de difuntos que salirse del cementerio sin que le haya enseñado yo a no bromearse con los muertos. ¡Mi palabra!». Ante aquellas protestas, los estudiantes se retiraron satisfechos. Había expirado el día de difuntos y en uno de los apartamentos que sirve de residencia a los estudiantes se encontraban varios de ellos reunidos alrededor de una mesa, en el centro de la cual un candelabro de bujías casi consumidas y varios cascos de cerveza denotaban que la reunión estaba próxima a expirar y que esperaban hacía rato. Desde antes de las 12, Alvear había salido, escoltado hasta el cementerio por 2 de sus amigos, para cumplir la palabra dada y ganar la apuesta. Salió sereno, imperturbable. La única esperanza de sus amigos consistía en la ayuda que el sepulturero había ofrecido. Si por algún acaso Lucas dejara de cumplir su compromiso, Alvear ganaría. Sin embargo, eran las 3 de la mañana y ni Alvear ni los amigos que lo acompañaron regresaban. ¿Qué había acontecido? A eso de las 3:15, leves golpecitos dados en la ventana anunciaron la llegada de alguien. Se abrió y penetró uno de los acompañantes de Alvear. Lo interrogaron todos a una. «Ha ocurrido lo que no previmos», dijo el estudiante. «Más nervioso de lo que creíamos, Alvear no pudo soportar nuestra broma. Yo no sé qué hizo el demonio del sepulturero para aterrarlo así». Alvear saltó valientemente las paredes del cementerio y penetró sin temor alguno. Transcurridos unos minutos, oímos, en el silencio de la noche, un grito lastimero, un verdadero alarido que puso pavor en nuestros corazones. Nos repusimos de la impresión, pensando que, sin duda, todo era efecto del fantasma encomendado a Lucas. Mas, como vimos que pasaba el tiempo y que Alvear no regresaba, resolvimos penetrar al cementerio en busca suya. Estaba todo silencioso. Una apacible claridad lunar nos permitía divisar las tumbas y los negros cipreses, pero a Alvear no se le veía por parte alguna. Nos dirigimos a la fosa y al acercarnos vimos por el suelo el cuerpo rígido de Alvear que yacía sin sentido. En su mano convulsa apretaba un cráneo en cuyas cuencas había introducido los dedos índice y pulgar. Y nos costó trabajo conseguir que lo soltara. Lo levantamos sin que volviera en sí. Llamamos al sepulturero para que nos ayudase a conducirlo fuera. Nadie acudió a nuestra llamada. Sin embargo, Lucas no debía encontrarse muy lejos. Creímos que se hallara despojándose del disfraz que tal terror había producido nuestro amigo. Y fue uno de nosotros a buscarle a las habitaciones donde duerme. Se encontraban cerradas exteriormente con candado. Visto que el sepulturero no parecía, tomamos a Alvear en brazos, lo sacamos del cementerio y lo condujimos a su habitación. Ha vuelto en sí, mas fue preciso conseguir un médico porque se halla presa del delirio y la fiebre le sube por momentos. Nuestra broma ha sido pesada, demasiado pesada. Los estudiantes se levantaron para encaminarse a la residencia de Alvear. Ninguno habló, pero temían todos un mal desenlace a la broma que inocentemente y con el mejor espíritu de buen humor habían urdido. Al día siguiente fueron al cementerio. Debían pagar a Lucas los 3 pesos resto de la gratificación prometida. Lucas había satisfecho su cometido. El susto de Alvear no fue poco. Preguntaron al llegar por el sepulturero y un muchacho lo fue a buscar. Regresó a poco acompañado por un mocetón robusto y joven que les dijo: «Para servir a ustedes». «Necesitamos al sepulturero», replicaron creyendo que no se les había comprendido. «¿El sepulturero soy yo?», dijo el mozo. «¿Y Lucas? ¿Dónde se encuentra Lucas?». «¿Lucas? ¿Pero no saben ustedes? Lucas murió hace 4 días. He venido yo a reemplazarlo. Lucas vivía aquí mismo. Yo solo durante el día asisto». «¿Murió hace 4 días?», interrogaron todos sorprendidos. «Luego, ¿quién espantó a Alvear anoche?». Los estudiantes se miraron unos a otros. En los ojos de todos se pintó una indefinible impresión de miedo. «¿Quién espantó a Alvear? ¿Lucas?». «Indudablemente, Lucas, pues había dicho que ni muerto dejaría de cumplir». No cabía la menor duda. Lucas fue un hombre de palabra. Enrique Restrepo. Fin de sección 5.